enamorado porque estamos ligados corazón y cuerpo. No recorro tu piel, paso no por tus lindos pechos. Tú me haces sentir, tú me haces ser, esto es verdadero. No me mires así, con esa mirada prohibida. Y dice, nadie te tocará, se te hará el amor como lo hago yo. Recorro tu piel, pasando por tus lindos pechos. Tú me haces sentir, tú me haces creer, esto es verdadero. No me mires así, con esa mirada prohibida.